Sintonizas Radio Banquete. Y esto es Naufragio Urbano. Esta semana estoy atontado leyendo a Dostoyevsky y a Fernando Pessoa. Su estado epiléptico había una etapa cabalmente antes de la crisis, si esta ocurría cuando estaba despierto, en la que de improviso, en medio de la tristeza, la oscuridad mental, la depresión, le parecía que su cerebro se encendía por unos instantes y con un impulso extraordinario todas sus fuerzas vitales alcanzaban de golpe el máximo grado de tensión. La sensación de estar vivo, al par que la de su propia conciencia, se multiplicaban por 10 en esos instantes que duraban lo que un relámpago. Su mente y su corazón se inundaban de insólita luz. Toda su agitación, todas sus dudas, todas sus inquietudes parecían apaciguarse a la vez. Se resolvían en una especie de calma superior, rebosante de alegría y esperanza serenas y armoniosas, henchidas a su vez de comprensión y conocimiento de la causa final. Pero tales instantes, tales ráfagas de intuición, eran solo el presentimiento de un último segundo, nunca más de un segundo, en que comenzaba la crisis propiamente dicha. Ese segundo era, por supuesto, insoportable. Reflexionando sobre ese momento, cuando volvía más tarde a sentirse bien, se decía a menudo que todos esos relámpagos, todas esas ráfagas de un sentimiento o autoconciencia superiores y también, por consiguiente, de una existencia superior, no eran más que una enfermedad, una perturbación del estado normal y, siendo así, aquello no era una existencia superior, sino, al contrario, algo que debía conceptuarse como el grado más bajo de existencia. Yabba ገሬ ይፈልጋል ካርቱምንም ያበላል ግብፅም ምድር ላይ ያበቅላል ያባይ ውሃ ነው ተበል ከኢትዮጵያ ገሬ። Y no obstante, había llegado a una conclusión en extremo paradójica. ¿Qué importaba que sea una enfermedad? Se preguntó al cabo. ¿Qué importa que esa tensión sea anormal si el resultado, ese instante de sensación tal como es evocado y analizado cuando se vuelve a la normalidad, muestra ser en alto grado armonía y belleza? Provoca un sentimiento inaudito e insospechado hasta entonces, de plenitud, mesura, reconciliación y una fusión enajenada y reverente de todo ello en una elevada síntesis de la vida. Estas expresiones oscuras le parecían enteramente comprensibles, si bien harto débiles, pero de que aquello era verdaderamente belleza y plegaria, de que era, en efecto, una elevada síntesis de la vida, no le cabía la menor duda ni admitía la posibilidad de duda. Porque las visiones que surgían en esos instantes no tenían nada en común con las que producen el hachís, o el opio, o el alcohol, las cuales degradan la razón y pervierten la mente, es decir, que son anormales y fantásticas. De ello podía juzgar con sensatez cuando se le pasaba el ataque. Esos instantes no eran más que un fortalecimiento extraordinario de su autoconciencia, si cabe expresar ese estado en una sola palabra. Autoconciencia que es a la par la más inmediata autosensación. Si en ese segundo, o sea, en el último instante consciente antes del ataque, tuviese tiempo de decirse clara y taxativamente: sí, por un momento como este se puede dar toda una vida. Entonces ese momento, por supuesto, vale toda una vida. Sin embargo, no insistía en la parte dialéctica de su conclusión. El embotamiento, la tiniebla mental, la idiocia surgían ante él como consecuencias manifiestas de esos minutos sublimes. En caso de verse envuelto en una seria discusión, no hubiera insistido, por supuesto, en ese punto. Había, sin duda, un defecto en su conclusión, mejor dicho, en su apreciación de ese minuto. Pero la realidad de la sensación no dejaba de turbarle un tanto. ¿Qué hacer, en efecto, de esa realidad? Porque aquella sensación se había producido realmente. Había tenido tiempo de decirse en ese mismo segundo que ese segundo, por la felicidad infinita que plenamente había sentido, podía en efecto valer toda una vida. En ese instante, como dijo una vez a su mejor amigo, en ese instante me resulta comprensible la frase extraordinaria: ya no habrá más tiempo.

estoy cansado, claro. Porque a esta altura uno tiene que estar cansado. ¿De qué estoy cansado? No lo sé. Y de nada serviría saberlo, porque el cansancio seguiría igual. La herida duele porque duele, no en función de la causa que la ha abierto. Sí, estoy cansado y un poco sonriente de que el cansancio sea solo esto. Ganas de dormir en el cuerpo, deseo de no pensar en el alma y por encima de todo una transparencia lúcida del entendimiento retrospectivo. ¿Y la lujuria sin par de no tener ya esperanza? Soy inteligente. Esto es todo. He visto mucho y he entendido mucho lo que he visto. Y hay un cierto placer incluso en el cansancio que eso da. El de que, al fin, la cabeza siempre sirve para algo. Yeah, I buy way. Yeah, it's a child. Yeah, I buy way. Can't you be again? Estoy pensando en nada y esta cosa central, que no es ninguna cosa, me resulta agradable como el aire de la noche, fresco en contraste con el cálido verano de este día. No estar pensando en nada es tan bueno. Pensar en nada es tener el alma en propiedad y entera. Pensar en nada es vivir íntimamente el flujo y el reflujo de la vida. No estoy pensando en nada. Es como si acostado en mala posición me doliera la espalda o un lado de la espalda. Siento amargor de boca en el alma. Es que, al fin y al cabo, no estoy pensando en nada. Realmente en nada, en nada. El sueño que desciende sobre mí, el sueño mental que desciende físicamente sobre mí. el sueño universal que desciende individualmente sobre mí, ese sueño. Parecerá a los demás el sueño de dormir, el sueño de las ganas de dormir, el sueño de ser sueño. Pero es más, de más adentro, de más arriba. Es el sueño de la suma de todas las desilusiones. Es el sueño de la síntesis de todas las desesperanzas. Es el sueño de que haya conmigo un mundo ahí dentro, sin que yo haya contribuido en nada para haberlo. El sueño que desciende sobre mí es, con todo, como todos los sueños. El cansancio tiene al menos molicie. El decaimiento tiene al menos sosiego. La rendición es al menos el fin de un esfuerzo. El fin es al menos que ya no haya nada que esperar. Llega el ruido de una ventana al abrirse. Giro la cabeza, indiferente, hacia la izquierda, por encima del hombro que la siente, y miro por la ventana entreabierta. La muchacha del segundo piso de la casa de enfrente asoma sus ojos azules en busca de cualquiera. ¿De quién?, pregunta mi indiferencia. Pero todo eso es sueño. Dios mío, tanto sueño. Yeah, by way, yeah, when so chapa. Yeah, by way, can't you be Estoy atontado, atontado de tanto dormir o de tanto pensar, o de las dos cosas. Lo que sé es que estoy atontado, pero lo que no sé también es si debo levantarme de la silla y, si debo levantarme, cómo hacerlo. Dejémoslo así, estoy atontado. Y al fin, ¿qué vida es la que he hecho con la vida? Nada. Todo intersticios, todo aproximaciones, todo en función de lo irregular y lo absurdo, todo nada. Por eso estoy atontado. Ahora, todas las mañanas me levanto atontado, sí, en verdad atontado, sin saber mi nombre en mí, sin saber dónde estoy, sin saber el que fui, sin saber nada. Pero si esto es así, es que es así. No hago nada por levantarme de la silla, porque estoy atontado. Bien, estoy atontado. Y sigo sentado y atontado, atontado, atontado. Thank you. Este ha sido Naufragio Urbano. Un programa realizado por Olbap Ollobock para Radio Banquete.